Sí. Eso para mí es... Exactamente. Sí, que sí. Pues nada, claro. Pues muchísimas Arturo, gracias. Gracias a ti. Pues nada, vamos a terminar este tramo de la entrevista con esta canción. A ver si os gusta. It won't be long, yeah. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing you. kissing, the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home. Until that day, don't come around, leave me alone, don't bother me. She's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home. Until that day, don't come around, leave me alone. Uno de los episodios más conocidos ocurrió la noche del 23 de agosto de 1974, en su apartamento de Nueva York, junto a su pareja de entonces, Mike Pank. Ambos contaron que vieron un objeto circular con luces blancas y una luz roja encima, moviéndose lentamente por el cielo. Pank explicó que llamaron a la policía y también a la prensa, y que aquella noche hubo más avisos similares en la ciudad, pero nunca se dio una explicación definitiva. A Lennon le impresionó tanto la experiencia que dejó constancia escrita del momento. En el libreto del álbum Walls and Bridges escribió literalmente: el 23 de agosto de 1974, a las 9 en punto, vi un ovni. Y años después volvió a mencionarlo de forma indirecta, en la letra de Nobody Told Me, con aquella frase sobre UFOs over New York. Pero lo paranormal en Lennon no se quedó solo en los ovnis. En los años 70 también se interesó mucho por la numerología.

Magnífica aportación de los Un Mundo de Utopía. Muchas gracias por este segundo corte. Magnífico. Muchísimas gracias, de verdad, desde el programa Pioneros. Vuestra colaboración, aunque sea en la distancia, es todo un placer, de verdad. Y me ha encantado. Espero, seguro que el tercero va a estar también genial. Pues nada, vamos a afrontar ya casi. Bueno, te iba a decir la mitad. Todavía quedan tres cuartos de hora para la mitad de este maratón de Lennon. Vale, vamos a dejar con un poquito de música la segunda cara del Yellow Submarine. Algo inédito en los Beatles y con un trabajo muy importante de George Martin, su productor. Espero que os guste. Thank you.

107.8. Se sube a un tren en busca de un aire más limpio. La gente del domingo navega al mediodía, bebiendo el vino de la libertad. Vuela en la luz de una canción y pide otra ronda. Los ríos que tocan sus manos, la hierba que rozan sus pies, son tesoros que acunar despacio en la prisa del día después, y en los cuadros que pintan sus ganas, no usan tela, color ni pincel, solo esencia de días sin bruma, de las horas de dicha y placer. La gente del domingo regresa por la tarde, poco antes de ponerse el sol. Ama la paz y vive en paz, sin dudas, recelos ni sombras. Ah,